Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes, después de este puente del Petaquero, el día en el que vamos a retomar la normalidad, en este caso informativa, y en lo referente al deporte. Nos tenemos que quedar con ese intenso fin de semana que se ha vivido en estos últimos días, sobre todo centrados en ese campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta y en contrarreloj que se disputaba en la vecina localidad de Setenil de la Bodega. Y decimos centrados en ese campeonato porque teníamos un ubriqueño con serias opciones de meterse en la pelea por las medallas, tanto en la modalidad de contrarreloj como en la prueba en ruta. Y no solo eran esperanzas las que teníamos en ese ciclista, sino que se han convertido en realidad porque Alejandro Gómez Naranjo, ya saben, el ciclista que este año milita en el equipo Trebujena Academia Juanjo Lobato, conseguía dos medallas de plata, doble subcampeonato de Andalucía, tanto en la prueba contrarreloj en esa categoría junior como en la prueba en ruta. Ya nos avisaba precisamente la pasada semana cuando hablábamos con él. Repasábamos pues el trabajo que estaba haciendo durante el mes de mayo y cómo se presentaba este campeonato de Andalucía, y nos decía que llegaba con ganas y que se veía con fuerza de poder pelear por algo importante, y vaya si lo ha hecho. Como decimos, en una categoría tan complicada, tan difícil como es la categoría junior, la antesala ya, podemos decir, de la formación de equipos profesionales, pues ahí ha dado el do de pecho y ha sido una de las caras destacadas de estos campeonatos de Andalucía. Ahora enseguida vamos a estar hablando de ciclismo, de este campeonato de Andalucía, y sobre todo pues de esa promesa, de ese, una de las grandes promesas que tenemos ahora mismo del deporte ubriqueño, si no la más. Tenemos varios deportistas muy jóvenes con resultados bastante buenos en un pueblo en el que ya casi que estamos acostumbrados más a hablar del deporte máster, ¿no? De los deportistas que empiezan a destacar ya pues mayores. Pues nos encontramos con gente como Alejandro Gómez o Eduardo Gómez, siendo muy jovencitos, están consiguiendo pues muy buenos resultados. Ahora mismo podemos decir que son las dos principales promesas del deporte local, individual, eso sí, individual. Porque también tenemos que hablar de fútbol, de deporte de cantera. Este fin de semana, de nuevo, ha habido jornada y en este caso, pues ha sido, podemos considerarla como fructífera. Tres partidos se han disputado y dos victorias, una de ellas la del juvenil, que recuperaba un partido aplazado ante el Santipetri y sumaba por segunda semana consecutiva una victoria. Parece que está terminando a muy buen nivel, ya no solo de juego, que ya lo había demostrado anteriormente, sino al menos de resultado. A este equipo, sin duda, le ha lastrado el alto número de partidos que han empatado y que le han empatado en los últimos minutos de los mismos. Si no, ahora estaríamos hablando pues de una clasificación mucho más arriba de la que está en estos momentos. Porque este equipo de Melli ahora mismo sigue ocupando la penúltima posición. Tiene 26 puntos. Y bueno, pues muy cerquita ya de los equipos que la antecedían, que hasta hace nada estaban a mucha distancia. Lo que pasa es que quedan pocas jornadas. También es verdad que parece ser que, según se ha trasladado por ahí, o sea, se ha sabido, entre equipos que van a ascender, defender, etcétera, etcétera, podría o tiene muchas papeletas para mantener esa categoría. El Cadete B del Deportivo Ubriqueño también jugaba este fin de semana su penúltima jornada liguera ante Liberación en Jerez. Caía por 4-1 y 4-0 era el resultado final del partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Serrano Pre-Benjamín. Nueva victoria para el conjunto de Manuel Pérez Hinojo y Ángel Río, que bueno, pues en esa penúltima jornada todavía le resta otra para cerrar el campeonato. Eso en cuanto a fútbol. También hemos tenido baloncesto este fin de semana, doble cita para equipos del Cabu, el Cabu Junior A, el Barada Cabu, ganaba 84-53 sin mayores problemas al UD Algeciras, lo que viene a confirmar, por lo tanto, su primera posición de la liga regular. Termina como primero de la liga regular dentro de esa liga de primavera. También dentro de la liga de primavera, el CABU infantil femenino cayó por tan solo un punto ante el Cádiz Club Baloncesto Gades con un marcador bastante bajo, 20-19. Se quedó ahí a las puertas de llevarse la victoria en la capital gaditana. Y también tenemos que hablar no solo de lo que hemos comentado, porque también este fin de semana hemos tenido muchas pruebas atléticas. Por ejemplo, así la más llamativa ha sido el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Carreras por Montaña, que tuvo lugar en Sierro, en la provincia de Almería, donde acudió el ubriqueño Rubén Torres como representante, digamos, de la selección gaditana, que solo pudo terminar en quinta posición. Hablamos de la selección. Venció con la suma de los tiempos, tanto en la categoría masculina y femenina, Granada, por delante de Jaén y Málaga. Cádiz fue quinta. En este caso, Rubén Torres fue 38º de la general de esta prueba, con un tiempo de 2 horas, 42 minutos, 14 segundos. El vencedor fue Óscar Aymerich, del Trail Runner Avanza Jaén, que empleó un tiempo de 2 horas 15 minutos 13 segundos. Eso, insistimos, en ese Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. Tuvimos también la carrera por montaña de Alpandeire este pasado fin de semana. Enrique Gallego fue el vencedor con 1 hora 59 minutos 41 segundos. Los mejores ubriqueños, Ángel Pérez Chávez, 2:36:36. Jesús Casillas Sevilla, 2:36:36. David Domínguez Bueno, 2:44:24. Daniel Domínguez Chávez, 2:45:26. Juan Viruel Rodríguez, 2:46:39. O Sebastián Pozo, 3:26:59. Y otra carrera por montaña, en este caso el trail, el Parque Natural de los Alcornocales en Jimena de la Frontera, donde la victoria fue para Borrego Ibáñez con un tiempo de 1 hora 13:32. Tuvimos también, o hemos encontrado a un ubriqueño, Juan Carlos Vórquez, que terminó con un tiempo de 1 hora 48:21. Y también tuvimos, en este caso en Chipiona, la 16ª 10 kilómetros corre playa, primer memorial Paco Guisado, prueba de 10 kilómetros, que se adjudicó Pedro Garrido Bejarano, 31 minutos 53 segundos, mientras que el ubriqueño Juan de Dios Mateos Garcés fue 29º, primero de la categoría Master 55, con 39 minutos 28 segundos. Por cierto, también recordar que en ciclismo se disputó una prueba de la Copa de España de XCO de Rally BTT en Mallorca, en Islas Baleares, la carrera Cala Ratjada, o rayada. En este caso, victoria para un portuense, José María Guerrero, el Gasolina, con 50 minutos 37 segundos. El ubriqueño Jorge López Janeiro, 54-27. Ahí sigue buscando ese pico de forma que a estas alturas, en otro año, pues lo tendría ya con creces, pero que ya saben que este año todo ha estado condicionado por esa caída que le dejó en el dique seco durante algunas semanas por rotura de clavícula. Bien, nosotros hoy, como no puede ser de otra manera, nos vamos a centrar con la noticia más importante del fin de semana, que ha sido esa doble consecución de los subcampeonatos del subcampeonato de Andalucía Junior de ciclismo, tanto en ruta como en contrarreloj. Medalla de plata, 2 medallas de plata de una tajada para un ubriqueño, Alejandro Gómez, que, insistimos, la semana pasada ya nos adelantaba un poco las intenciones que tenía. Y bueno, ha sido fiel a su palabra y ha estado ahí peleando y subiéndose al podio en las dos pruebas. Los próximos minutos los vamos a dedicar a Alejandro Gómez, al que ya saludamos. Ale, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos comentabas la semana pasada que llegabas con ganas y en buen estado de forma a este campeonato de Andalucía. Sobre todo con ganas de hacer algo importante. Y vaya si lo has hecho, ¿no? Doble subcampeón junior de Andalucía. ¿Te ha dado ya tiempo a asumir lo que has hecho? Pues sí, como bien has dicho, sabía que tenía la condición para poder hacer algo importante y al final lo hicimos. Y como bien has dicho, todavía ni me lo creo, vamos. Uh-huh. Ya decimos que conseguir ese doble título, esa doble medalla de plata en una categoría junior todavía, ahí ya pegando ya casi a las categorías élite sub-23, es algo harto complicado, sobre todo, entiendo, por el nivel de exigencia y por la competitividad que hay en esa categoría, ¿no? Pues sí, ya en estas categorías de junior es la que da el paso ya a la categoría élite sub-23 y la verdad que el nivel es muy muy alto y muy exigente en todas las carreras, y sobre todo si es un campeonato de Andalucía, todo el mundo llega en su mejor estado de forma, lo quiere hacer lo mejor posible, y el nivel en estas pruebas son súper altos. En líneas generales, ¿tú cómo te has sentido durante todo el fin de semana? Pues la verdad que bastante bien, empecé la crono muy fuerte. Mi preocupación era no recuperar bien para el día siguiente la ruta, pero la verdad que recuperé perfectamente y no tuve ningún problema al día siguiente. Es decir, has llegado en un estado óptimo, ¿no? Bueno, viendo los resultados, lo cual indica que las líneas en la preparación que has estado llevando la han clavado, ¿no? Pues sí, la preparación que he llevado junto con Rafa, mi entrenador, ha sido de menos a más, empezando la temporada bien, pero sin que se nos fuera la cabeza para no pillar el pico de forma tan pronto. Y ahora este mes de mayo, pues haciendo carrera todos los fines de semana, he conseguido ese puntito de forma que me faltaba, más los entrenamientos que me ponía Rafa, pues hemos conseguido llegar en el estado de forma casi perfecto que queríamos. Quizás ese haya sido el secreto, porque me comentaba Rafa que tu entrenamiento no ha sido por cantidad, sino más bien por calidad, ¿no? Ahí estamos, por el tema de los estudios no he podido dedicarle todas las horas que quería, entonces nos teníamos que centrar en el poco tiempo que tenía, intentar que los entrenamientos cundieran lo máximo posible, y la verdad que Rafa lo ha descrito perfecto, no han sido entrenamientos de muchos kilómetros ni muchas horas, pero han sido de bastante calidad. Y entiendo, Alex, que para ese tipo de entrenamiento uno tiene que tener la cabeza muy muy fría, porque habrá momentos en lo que el cuerpo te pedirá hacer más kilómetros, un entrenamiento más fuerte porque te sientes mejor, pero ahí tienes que levantar el pie, ¿no? Y pues sí, sí, dime. No, eso, y tenerlo todo medido y controlado. Digamos que es una confianza ciega lo que te está diciendo tu entrenador, ¿no? Ahí estamos, muchos días te coge ese día bueno que con muy buenas sensaciones, y cuando realmente te estás encontrando bien es cuando ya se acaba el entrenamiento. Entonces ahí tienes que tener la sangre fría de decir, tengo que confiar al 100% en mi entrenador porque sé que esto va a ser lo mejor para mí. Y la verdad que Rafa en ese aspecto lo ha hecho súper bien. Bueno, digamos que este ha sido el contexto. Ahora vamos a quedarnos con ese campeonato de Andalucía. Viendo eso, las clasificaciones, parece que ha sido una lucha todo el fin de semana contra el equipo de Manuela Fundación, que sin duda es uno de los más fuertes del pelotón andaluz, pero sus ciclistas siempre han estado ahí copando las primeras posiciones, ¿no? Pues sí, la verdad que desde el primer día en la crono ya quedó delante mía un corredor de Manuela y detrás otro, y en la prueba en ruta el sábado pues se repitió lo mismo, delante un corredor de Manuela y detrás otro. Entiendo que eso, claro, son los corredores que aspiran a ese podium, pero que luego todo el equipo de Manuela Fundación trabajando para ello tiene que ser, pues como decimos, luchar contra, para muchos equipos, David contra Goliat, ¿no? Ahí estamos, eso es. Ellos, los corredores que han quedado en el podio, ha sido el reflejo del trabajo de su equipo entero, porque la verdad en la crono no tanto porque es un esfuerzo individual, pero claro, en la prueba en ruta fue bastante duro enfrentarse a ese equipo. Bueno, vámonos con la contrarreloj. Alex, 12 kilómetros para abrir boca en estos campeonatos de Andalucía. En la tarde del viernes llegaba tras haber hecho buenas actuaciones contra el crono, como nos comentaba en Murcia, por ejemplo. Y la verdad que te quedaste muy cerquita de Joel del Ojo, que ha sido el vencedor a tan solo 4 segundos. Pues sí, la verdad que llegaba a la crono bastante bastante motivado y sabiendo que tenía opción a alguna medalla. No sabía cuál, pero sabía que alguna tenía. Porque como bien has dicho, la prueba en crono, tanto en Murcia como años anteriores en los campeonatos, se me han dado bastante bien. Y la verdad que el recorrido también de este año me acompañaba bastante porque tenía bastante bastante dureza. Y finalmente, segundo a 4 segundos, que, hombre, da un poco de rabia 4 segundos nada más, pero bueno, simplemente ganó el más fuerte y ya está. Bueno, hablamos de eso, de esos 4 segundos, ese tiempo, esa diferencia son detalles, ¿no? Una curva, una frenada, estamos hablando de que los dos prácticamente tuvisteis las fuerzas muy igualadas, ¿no? Pues sí, yo creo que, vamos, de hecho, los directores de mi equipo que me acompañaron detrás en el coche animando, me lo dijeron, has hecho una crono perfecta, para ganar. El único problema, el único fallo que creemos que te ha hecho no ser campeón ha sido la pequeña bajada que había, que yo, la verdad, que bajando no bajo muy bien, y ahí perdí unos pocos de segundos, la verdad. Y en líneas generales para el equipo, bueno, digamos la primera posición para Joel del Ojo, del Manuela Fundación, la segunda para ti, la tercera para otro del Manuela Fundación, Luis López, y luego pues la cuarta y la quinta de nuevo para componentes del Trebujena Academia Juanjo Lobato. Prácticamente fue un duelo entre estos dos equipos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que aparte de mi podio y de los otros dos de Manuela Fundación, nosotros, el equipo, conseguimos meter a 3 corredores, incluyéndome a mí, en el top 5, que la verdad que para un campeonato de Andalucía y viendo el recorrido de la crono, lo exigente que era, la verdad que está bastante bien. Uh-huh. Y vamos con la carrera, la del sábado, la carrera, la prueba en ruta, 67 kilómetros, con un digamos 3 vueltas a un circuito, y entiendo que un perfil, un continuo sub y baja, ¿no? Sí, eran 3 vueltas a un circuito, la verdad que súper, súper duro, porque no tenía ni un metro llano y era todo, la mayor parte del recorrido era subida, y además subida bastante dura. Ya el resto era todo siempre un continuo subir, muy muy leve, pero siempre subiendo, y lo único que tenía era una bajada bastante fuerte y ya está, pero de unos 2 kilómetros solamente. ¿Cómo transcurrió la prueba entonces? Por la prueba salimos por la mañana y la verdad que salí convencido de que también lo podría hacer bien y motivado, pero también con un poco de incertidumbre por no saber cómo, si mi cuerpo había recuperado bien del esfuerzo de la crono para este. Y la verdad, la primera vuelta la llevamos bastante tranquila, el grupo entero, el pelotón, lo hicimos bastante tranquila y nada, ya al final de esa primera vuelta, como veía que iba bien, pues decidí no atacar fuerte, pero sí menear un poco el árbol, como se dice, para ver si caía alguno de los favoritos. Finalmente no cayó ninguno y nada, siguió la prueba. Y ya en la segunda vuelta, en el paso más duro, que era una subida de unos 8 kilómetros con rampas del 10, 12, incluso el 15%, ahí tensó la cuerda Adrián Benito y nada, lo intenté seguir, pero finalmente me descolgó y ya la vuelta que me quedaba restante, pues ya solo remando para ver si lo pillaba. ¿Y este Adrián Benito que se quedó en solitario, entiendo? Ahí estamos, Adrián Benito ya se marchó en solitario. Por cierto, pilló a los escapados que iban por delante a los dos. Y nada, este iba bastante fuerte y a base de ritmo pues terminó cortando a los escapados y marchándose en solitario hacia la victoria. Y tú me comentas que también estuviste en solitario ya desde ese ataque en la segunda vuelta, ¿no? Yo sí, de ese ataque en la segunda vuelta, como te he dicho, lo intenté seguir. Estuve un par de kilómetros con él, pero llevaba un ritmo superior al mío y decidí aflojar para no reventar. Y ya yo me puse un ritmo fuerte, fuerte, fuerte, hasta que conseguí pillar también a los escapados y ya terminar la carrera así. Es esto porque me entró Sabeli, el ruso del equipo de Vinokuro, y me terminó soltando en la bajada y él entró delante mía. Bueno, y por detrás, ¿qué tal? Me refiero, que veo por aquí que el cuarto clasificado de la carrera entró a 21 segundos, que a la postre ha sido el tercero del Campeonato de Andalucía. ¿Lo tuviste controlado? Pues sí, hubo un momento que en la parte, una de las partes más duras del recorrido, como iba a reservón para no pegar el reventón, pues había bajado un poco el ritmo, pero nada, cuanto los vi, aumenté otra vez el ritmo a muerte, porque ya solo quedaban 7 kilómetros a meta y el recorrido que me venía ya era bastante favorable para mí, y ya decidí apostarlo a todo o nada para que no me pillaran, y finalmente pues me salió bien. Oye, Alejandro, tenías claro la semana pasada que Adrián Benito era el ciclista a vigilar, ¿no? Sí, era el candidato número uno tanto a la crono como para la ruta. En la crono sufrió un percance que tuvo una caída y no pudo estar ahí entre los mejores tiempos, pero vamos, en la prueba en ruta lo demostró claramente que es más fuerte ahora mismo. Y además ha revalidado título porque nos comentaba que él ya ganó ese campeonato el año pasado. Sí, él además venía ya de ganar tanto la prueba de contrarreloj como la prueba en ruta, venía de ganarle el año pasado y este año pues venía con las mismas intenciones y lo ha logrado. Bueno, entiendo que orgulloso de que, bueno, como tú dices, has jugado tus bazas, has sido valiente, has estado delante y, bueno, has puesto la carne en el asador en la prueba. Es decir, que lo has dado todo, ¿no? La verdad que sí, que estoy muy contento. No siento que lo he dado todo, que no me he guardado nada en estos campeonatos y la verdad que el puesto que he tenido, sinceramente, es el que me he merecido porque no me he guardado nada. Cabe destacar que, bueno, que hay mucho trabajo detrás de esto, ¿no? Lleva mucho tiempo para conseguir algo parecido y tú ya sabes lo que hay que sacrificar para estar ahí, ¿no? La verdad que sí, que la gente que monta en bici pues sabe lo duro que es este deporte y la de horas y sacrificios que tiene solo para estar un poco fuerte, ya para llegar a un campeonato y tener la opción de disputar las medallas, pues la verdad que es muy sacrificado y hay que, como bien has dicho, hay que sacrificar muchas cosas. Oye, ¿y cómo llega uno hoy, martes por la mañana, al instituto, ¿no?, con los compañeros, habiéndose proclamado subcampeón de Andalucía el fin de semana anterior? ¿Qué te han dicho cuando has llegado? Pues la verdad que todos me han felicitado, me han dado la enhorabuena porque ellos también saben las horas que les dedico y lo que me sacrifico por llegar fuerte a la carrera y la verdad que ellos se han alegrado, yo creo que incluso tanto como yo. ¿Ellos te siguen en las carreras y eso? ¿Más o menos lo que haces cuando compites y todo eso? Eso sí, acompañar las carreras no, porque son muchas muy lejos, pero vamos, ellos me preguntan, mi grupo de amigos me pregunta cuándo corro, cómo he quedado, si me ha ido bien, si he tenido caídas. Ellos la verdad que me apoyan también. Están ahí detrás tuya. Bueno, y en líneas generales, ¿qué tal le ha ido al equipo? ¿Qué conclusiones saca el equipo de este campeonato de Andalucía? Pues el equipo, la verdad que yo creo que ha sido un fin de semana bastante bueno porque aparte de mis dos podios en la categoría, también en categoría cadete, en la prueba en contrarreloj, consiguieron hacer un tercer puesto y volver a repetir ese tercer puesto en la prueba en ruta. Así que la verdad, se llevan un podio en cada categoría y en las dos pruebas. Así que el balance general del equipo nos han dicho que ha sido bastante bueno. ¿Tus compañeros en la prueba en ruta han estado ahí cerca tuya? ¿La has necesitado y te han prestado su ayuda? La verdad que sí, que en la segunda vuelta ya en la ruta, pues ellos fueron prácticamente también los que decidieron la carrera porque hicieron un gran trabajo para mí tensando el grupo y haciendo que cayera uno de los favoritos como era Iván y sin ellos la verdad que fuera sido más complicado. Además, cuando iba yo solo en persecución de Adrián Benito, ellos por detrás hicieron un gran trabajo frenando para que no saltara nadie más. Bueno, y Rafa, que ya ha dicho Rafa, él sabe lo que es pelear por el campeonato de Andalucía, aunque claro, en este caso está él desde el punto de vista del entrenador y viendo la edad que tiene y ese margen de mejora que se supone que también tiene, que te ha trasladado tras estos campeonatos. Pues Rafa, la verdad que está bastante contento porque él mejor que nadie sabe lo que hemos trabajado los dos, los calentones que incluso me he pegado con él para llegar fuerte a estos campeonatos y la verdad que él está bastante contento con los resultados que ha tenido. Con esto cierras lo que ha sido un mes espectacular en Alejandro, el mes de mayo, en el que has competido todos los fines de semana y bueno, en prueba, por ejemplo, recuerdo yo la línea o en Casar de Cáceres, en las que has estado ahí peleando por la victoria y bueno, y luego lo que es la experiencia de la subbética también con una actuación destacada. Ahora mismo, ¿cómo te encuentras? Pues la verdad que sí, el mes ha sido bastante intenso y esto lo que me da es muchísima confianza para lo que viene. Y con respecto a cómo me encuentro, ahora mismo la verdad que estoy deseando ya de volver otra vez a competir, porque el estado de forma, estoy viendo que como lo estamos haciendo bien, cada vez va mucho mejor, a mucho mejor. Entonces, yo creo que en estas carreras que vienen ahora de verano, que son también muy importantes, yo creo que también puedo hacer un buen papel. Porque ahora, ¿cuáles son los planes a medio y corto plazo? Ahora de momento todavía así con seguridad no puedo decir nada, pero tenemos alguna que otra vuelta por ahí planeada que, como te he dicho, todavía no se puede decir. Pero bueno, se supone que al igual que el año pasado, el intento, ¿no?, de estar presente en pruebas por etapas, ¿no?, durante este verano. Correcto, correcto. Ahora es cuando empiezan la mayor parte de las pruebas por etapas y también pruebas de un día de Copas de España, de ranking nacional, que son bastante importantes y que van los mejores equipos. Yo creo que ahí también estaremos presentes. Oye, Alejandro, ¿me vas a permitir ya en estos últimos minutos también hacer un pequeño comentario? Porque quisiera recordar a nuestros oyentes que tus inicios fue, digamos, en el ciclismo de carretera, en la grupeta, cuando comenzaste a salir fue con el grupo de los Pereas, ¿no? Tu primera grupeta y con los que empezaste a salir, como decimos, a la carretera cuando apenas llegabas a los pedales, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, que también es bonito de recordar dónde ha empezado uno y la verdad que los Perea a mí me han ayudado y todavía me siguen ayudando. Es más, cada vez que puedo salgo, echo un ratito con ellos, tanto en la ruta como allí en el Barlovato, donde ellos se juntan, que vamos, para mí la verdad que han sido bastante importantes para estas cosas que estoy consiguiendo. Lo digo más que nada por ese reconocimiento a ese grupo de ciclistas ya veteranos, bueno, que por la filosofía propia que tienen, ¿no?, a la hora de concebir el grupo de los Perea, permitió a un chavalito comenzar a salir con ellos, ¿no?, a iniciarse en ese deporte y mira dónde está ahora. Pues sí, la verdad que sí, que el hecho de ser tan pequeño y que me acogieran allí con tanta amabilidad y siempre queriendo que mejorara y siempre ayudándome, la verdad que yo no sé en otro grupo, pero en este la verdad que lo hicieron bastante bien e hicieron que cada día me siguiera gustando más el ciclismo. Pues vaya también ese reconocimiento al grupo ciclista de los Pereas. Pues nada, Alejandro, lo vamos a dejar aquí, que bueno, has cumplido con creces. La semana pasada te decíamos que nos dieran motivos para llamarte y nos los has dado y bastante, y esperemos que siga siendo así, que enhorabuena, que nos alegramos mucho y sobre todo por eso, porque sigas esa línea en la que es la correcta sin duda y la que te está permitiendo lo principal, que es disfrutar del ciclismo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que ahora mismo estoy disfrutando bastante, estamos haciendo las cosas bien y con cabeza y yo creo que seguiremos en este camino por muchos años. Nada, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido sin duda la noticia más destacada de fin de semana en lo que al deporte se refiere, esa doble consecución de subcampeón de Andalucía, tanto en contrarreloj como en ciclismo en ruta, en una categoría complicada, la de Junior, es la antesala ya de adentrarse, digamos, en la competición pura y dura de verdad, donde están los gallos, y de poder, pues saber si uno puede entrar en algún equipo, tener esa suerte de entrar en algún equipo importante que, bueno, te pueda permitir al menos disfrutar en los años de máximo rendimiento de estos deportistas, pues del ciclismo. Decimos que en la contrarreloj de 12 kilómetros la victoria fue para Joel del Ojo Fernández con 18 minutos 16 segundos, 18:20 hizo Alejandro Gómez y 18:48 Luis López, el ubriqueño, que estuvo en este caso tanto por delante como por detrás, acompañado de dos ciclistas, dos corredores del Manuela Fundación. Eso, como hemos dicho, en la jornada del viernes, que fue cuando se disputó esa contrarreloj, y ya lo hablábamos con él, 4 segundos, detalles, prácticamente lo que evitó, ¿no?, que pudiera incluso superar en el tiempo en una contrarreloj tan igualada como esta a Joel el del Ojo. Y en la prueba ya en ruta, esa de 67 kilómetros, la victoria fue, como dijimos antes, para Adrián Benito, del Manuela Fundación, 1:55.05. A 50 segundos entró el ruso Sabeli Laptev, del equipo de Team Vinokurov. Obviamente no es andaluz y, por lo tanto, no puntuaba para ese campeonato de Andalucía. La tercera posición para Alejandro Gómez, a 2:05 del ganador. Por lo tanto, pasaba a subcampeón. Y el tercer, Luis López, que al igual que en la prueba de contrarreloj, el corredor del Manuela Fundación, cruzó la meta justo después del ubriqueño, a 2:26 del ganador. Pues eso es lo que nos ha dejado este campeonato de Andalucía de ciclismo, que se ha celebrado muy cerquita de aquí, en Setenil de las Bodegas, que ha dejado tan buen sabor de boca, por lo menos a los aficionados al ciclismo de nuestra localidad, por haber tenido ahí a un paisano peleando por esa victoria en ambas pruebas. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya mañana, eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.